Na duniani hakuna mema matupu, si urongo mna mambo, mkitoka msemayo, si urongo mna mambo. Na duniani hakuna mema matupu, si urongo mna mambo, mkitoka msemayo, si urongo mna mambo. Nilipomaliza pesa, matizo ya dunia, niko ukazu wa kisa, nisichokidhania. Ulidhani nitakufa, ukanikimbia. Kumbe mwenzangu ni nyoka, una mazoea. Lukani simba na papa na nyangumi wa bahari, na vuvi mna mambo. Mvua ya mwaka stangamani na vuli, lukani simba na papa na nyangumi wa bahari, na vuvi mna mambo. Nilipomaliza pesa, matizo ya dunia, ipo ukazu wa kisa, nisichokidhania. Ulidhani nitakufa, ukanikimbia. Kumbe mwenzangu ni nyoka, una mazoea. Una mazoea. Balilile lililo nikinga mie, ningalitia risasi, ngalivunjilia mbali, ni unyonge una mambo. Jabali lile lililo nikinga mie, ningalitia risasi, ngalivunjilia mbali, ni unyonge una mambo. Nilipomaliza pesa, matizo